Estamos en las 10:35, hoy 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente, precisamente, y vamos a dialogar con la titular de Medio Ambiente de la Municipalidad de Saladillo, con Mariela Encoya. Mariela, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito qué significa para nosotros este Día del Medio Ambiente en cuanto a actividades y todas esas cuestiones. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Medio Ambiente? Bueno, el Día del Medio Ambiente es un día que se celebra a nivel mundial y se aprovecha de hacer a nivel mundial jornadas y concientizaciones de manera que todos tomemos conciencia que somos parte de este ambiente. Sí, el medio ambiente no son solo las cosas naturales, sino también todas las cosas que tenemos, las comunidades, los amigos, los espacios que utilizamos. Todo el entorno en conjunto con los animalitos y toda la fauna y la flora somos el medio ambiente. Por lo tanto, la idea es empezar a tomar conciencia que nosotros somos parte de este ambiente y que cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros, ¿no? Claro. Y a las generaciones futuras. Claro. Así que bueno, hoy estamos organizando una jornada en un espacio súper lindo, que es acá en Rivadavia, entre Sanguinetti y Zamorano, en los paredones del ex ferrocarril. Ajá. Donde lo que vamos a hacer con las instituciones de este barrio y que continuamente conviven con este barrio, como son la Escuela 26, la Secundaria 6 y el CAI San Roque, vamos a pintar dos murales sobre los dos paredones, también embelleciendo este lugar y, bueno, los murales con un mensaje medioambiental. Sí. Como parte de mejorar, de esto de generar conciencia de que mejorar el entorno también es mejorar nuestro ambiente, ¿no? Claro. Por supuesto que mejorar el ambiente cuando uno está algo lindo también hace que lo cuide, que lo limpie, que lo mantenga limpio, siempre pensando en esto de no generar residuos, no tirarlos en cualquier lado, minimizar todo lo que se pueda, separar los residuos. Bueno, todos los mensajes que damos siempre, cuidar el agua, la energía, sí, son parte de nuestro ambiente y que tenemos que concientizarnos de cuidar, ¿no? Saladillo tiene el programa Pirusa sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Bueno, el programa Pirusa, que es el programa integral de gestión de residuos, sí. Trabaja ya hace muchísimos años y estamos trabajando muy bien con todo lo que tiene que ver con ecocanjes y ecomóviles. Hay mucha gente que participa, que lleva su residuo separado. Aprovecho para invitarlos para este ecocanje del fin de semana. Ustedes saben que los ecocanjes son todos los sábados a la mañana. Este va a ser especial por el Día del Medio Ambiente, así que se van a hacer algunos sorteos de algunos juegos para los chicos relacionados y cuentos relacionados con el ambiente, y unas composteras para la gente grande. Ah, y el 21 de junio, el 21 de junio, vamos a hacer una jornada donde va una chica a enseñar a hacer compostaje domiciliario. Ajá. Así que bueno, la idea es que hay mucha gente que está involucrada con esto de minimizar los residuos y separarlos para llevarlos a la planta de reciclado y también minimizar los residuos orgánicos haciendo compost en cada una de sus viviendas. Sí. Ya que aquellos que tenemos patio vemos que se hace muy fácilmente y que es muy buena la calidad de la tierra que se logra. Así que yo te iba a preguntar, ¿qué es el compostaje? El compostaje es ni más ni menos que degradar los residuos orgánicos que generamos, que son todos los restos de cáscaras de frutas, verduras, yerba, té, servilletas húmedas, todos los residuos orgánicos, evitando las grasas en los domicilios para que no genere olor. Ajá. Se coloca en un lugar que se llaman compostera. Sí. Se puede colocar o no lombrices, sí, porque ya los mismos microorganismos y bacterias y microorganismos que están en el ambiente y que vienen del suelo van a ir trabajando para convertir esos residuos orgánicos en tipo un abono, una tierra que se llama compost, y que sirve para las plantas, para rellenar lugares, y tiene muy buena calidad. Es una tierra de muy buena calidad y es como un fertilizante. Buenísimo, porque viste, mucha gente escucha hablar del compost, pero no todos sabemos lo que es, por eso te preguntaba. Sí, se pueden aprovechar las hojas secas que barremos, el pasto que cortamos, todo eso se puede aprovechar en un compost domiciliario. Claro. Y bueno, siempre uno va utilizando tierra para rellenar lugares, para rellenar macetas, y eso es, o también para ir fertilizando las plantas que tenemos. Es como fabricamos nuestra tierra, vendría a ser, ¿no? Una cosa así. Exacto. Imagínense que nosotros, si agarramos una bolsa de residuos y la empezamos a separar toda, el 60%, entre el 55 y 60% de la bolsa, ¿sí? Si generamos una bolsa de 10 kilos, 6 kilos, entre 5 y 6 kilos, son orgánicos. Upa, claro. Entonces, imagínense que si de una bolsa de 10 kilos solo podemos hacer con 5 tierra, estamos reduciendo la mitad de los residuos que generamos. Claro. Y si a su vez el otro 30%, que son cartones, papeles, botellas, vidrios, plásticos y demás, lo reciclamos, lo llevamos a los ecocanjes o a los ecomóviles, sí, nos queda solo un 15%, o sea, de 10 kilos nos queda entre 1 y 1,5 kilos que sacamos a la basura. Claro. Sí, que son las cosas del baño, aquellos residuos que no se pueden reciclar, cosas muy particulares. Todos aquellos que se proponen hacer el tema de reciclar los residuos, nunca dejan de hacerlo por la ventaja que esto significa. Yo, por ejemplo, saco una bolsa a la calle para que se lo lleve el recolector cada 15 días. Apá. Y esto facilita un montón de cosas, porque uno no tiene que estar pensando en sacar la basura todos los días, no tiene que estar pensando si pasó o no pasó el recolector, si el perro lo agarró o no lo agarró, un montón de cosas, más allá de cuidar el medio ambiente, por supuesto. Claro, tal cual. Bueno, ahí están las actividades también presentadas para hoy. ¿A qué hora son las actividades?